muy bien que sufrirás. Y el amor que yo te di, nunca nadie te dará. Y digo yo, mucho tiempo. Sufrirás, sufrirás por volver.